Hoy voy a hablar sobre el matrimonio civil del príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles. Y voy a hablar de este tema porque cuando, antes de leer el Evangelio, el sacerdote hace una inclinación profunda, dice la rúbrica, ante el altar. Y dice, munda cor meum, acclavia mea, omnipotens Deus, ut santum evangelium tuum annuncit. Purifica mis labios y mi corazón para que dignamente anuncie tu evangelio. Y parte de ese evangelio, un versículo, aunque después hay más versículos, pero sobre todo uno dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y por lo tanto, hablar de este tema no es hacer otra cosa que hacer lo que hizo San Juan Bautista, cuando un día dijo, voy a hablar del matrimonio de Herodes. No hay que descartar la posibilidad de que San Juan Bautista tuviera también un punto de ironía e incluso lo comentara de un modo chusco. Y por lo tanto, si San Juan Bautista lo hizo, yo me considero plenamente justificado para decir alguna palabra, que además lo que esclarece es ese versículo de Jesús, porque es un caso concreto que se presenta a todos los feligreses, no del reino de Inglaterra, sino de toda Europa y de todo el mundo. Y si allí esa iglesia anglicana hace eso, ¿estará bien? ¿Estará mal? Si ya lo hace todo el mundo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Y por lo tanto hay que decir, de acuerdo al Evangelio, ¿qué es esto? Hay que explicar ese versículo, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Realmente poco hay que explicar, es tan sencillo que ese versículo siempre les va a poner un poco nerviosos a el príncipe de Gales y a la duquesa. Yo lo primero que quiero decir es que no me caen nada mal, no me caen nada mal, los veo y me parecen gente normal y corriente, no existe ninguna animadversión por ellos, ni lo más mínimo. Al revés, un hombre muy bien vestido, muy atildado, y en principio tendría yo simpatías hacia la mujer que es católica, pero solo hay un pequeñísimo punto que está allí como una piedra en un engranaje, y es que ella estaba casada. Ese es el único pequeño problema. Ese es el único problema. Vamos a ver, cuando uno se casa, uno se compromete ante Dios, ante Dios. Y ya ni la reina de Inglaterra puede romper una cosa tan sagrada ante Dios. Y ella está casada. Ese es el problema. El único problema. Por lo tanto, yo no digo que no exista amor entre ellos. Puede existirlo. Y además les deseo lo mejor. Porque, además, contando tal como está la Jet Society, esto es peccata minuta, es lo menos casi que podía haber pasado. Yo creo que cada semana ocurren cosas peores en todas las familias a esos niveles, pero dejado claro esto, que esto es nada, y que encima se aman, hay que decir, aún así, padre, viene el príncipe de Gales, ¿puedo casarme? Pues la respuesta en la Iglesia Católica es muy sencilla. Si se han casado por la Iglesia ante Dios, no hay potestad humana que pueda romper eso. Si tú quieres casarte con ella, pues yo no te lo voy a poder impedir por lo civil, pero que sepas que no estás haciendo lo que Dios quiere. La persona entonces dice, ya, pero bueno, yo salvo esto, lo demás todo lo voy a hacer bien. Salvo esto, todo lo demás. Uno piensa, salvo esto, voy a ser feliz en todo. Este es el único pequeño punto. Siempre el que hace algo que Dios no quiere dice, bueno, quebranto la ley de Dios, pero por lo demás voy a ser feliz. Y ese es el error no identificar lo uno con lo otro, la felicidad con el servicio a Dios. Ese es el error. Ese. Entonces, yo no sé si Camila, se ha dicho de paso, está casada por la Iglesia. Supongo que sí. Pero si está casada por lo civil, ellos deberían haberse casado ante Dios por la Iglesia, cosa que no han hecho. Y si está casada por la Iglesia, que estoy casi seguro de que así será, me imagino, pues de ningún modo se podría. Con lo cual, ¿qué es un matrimonio civil en dos cristianos? ¿Por qué dos cristianos van a un matrimonio civil pudiendo ir a lo que Dios quiere? Pues está claro, por estos óbices, estos obstáculos. Y esto demuestra la sociedad cómo ha perdido sus valores cristianos. Hace no demasiados años, un antepasado de Carlos tuvo que renunciar al trono por lo mismo, porque quería casarse con una divorciada. Y la sociedad, que estaba más sana, dijo, no, el rey es el primero que debe dar ejemplo. Y si no puede dar ejemplo de moralidad, deje el trono. Así declaró. Y tuvo que dejarlo. Pero como la sociedad ya no es la sociedad cristiana de entonces, pues bueno, no pasa nada. Y lo que es peor, allí estaba la Iglesia Anglicana diciendo, bueno, esto no es lo que quiere Jesús, pero bueno, servimos a Jesús, pero vamos a hacer la vista gorda. Entonces, pensad lo que es eso. Una Cámara de los Lores, una Cámara de los Comunes, que hace no tantos años le dijo, Majestad, usted tiene que dar ejemplo. Y si no, deje el trono. Y no quería, pero tuvo que hacerlo, porque no se lo iban a permitir. Una sociedad que no permite una transgresión de la ley de Dios. Fijaos. Y hoy día, y así. Hoy día, y así. Así que creo que este hecho sí que es muy iluminador de cómo las cosas, pues, cambian. Porque ya oficialmente se admite lo que es una transgresión. Ahora que en España estamos hablando tanto de que oficialmente se admita lo que privadamente se hace, creo que el ejemplo de esta boda civil es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. No es ya que estéis fuera de la ley de Dios, sino que oficializáis ante toda la sociedad, de forma que las conciencias se confundirán y dirán, ah, bueno, entonces está bien, oficializáis lo que transgrede la ley de Dios. Este punto de la boda civil nos da muchas luces acerca de otras leyes que quieren aprobarse en este país. La solución no es decir, bueno, como privadamente se hace mal, vamos a oficializarlo. Porque en la medida en que oficialicemos más cosas que van contra la ley de Dios, más conciencias se van a equivocar. Más conciencias van a decir, bueno, pero ya si todo el mundo... ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hicieron esos antepasados. Decirle, Majestad, no pasamos por esto. En una época en que tenía más poder el monarca en Inglaterra. Pero se lo dijeron así de claro. Y tuvo que ceder. Pues que todos nosotros, cada vez que les veamos, les deseemos lo mejor, porque de verdad que yo digo, cada vez que los veo digo, pobres pimpollos, y solamente me vienen buenos sentimientos hacia ellos, solamente buenos sentimientos, de verdad lo digo, no digo que se me revuelven las tripas, no todo lo contrario, digo, pobrecillos, ojalá que les concedas buena vida, felicidad, y al final, pues, cuando tú les des la iluminación de lo que es, lo que debería haber sido su vida, pues se arrepientan de verdad, se arrepientan. Pero si no hubieran hecho esto, no hubierais podido gozar de este sermón. O sea que tampoco hay mal que por bien no venga. ¿Eh? Anécdotas de estas nos provocan sermones pues más entretenidos. Que el Señor de verdad pues les conceda a ellos el llevar la carga de la conciencia que de vez en cuando les puede decir que no hacen bien, tal vez, ni siquiera eso podemos juzgar. A lo mejor ellos están ya de buena fe en esa situación. A lo mejor ellos, educados en esa iglesia anglicana, pues ya están tan deteriorado el tema de la indisolubilidad que a saber qué hay ya en su conciencia. Pero en cualquier caso, que al final pues ellos comprendan que la vida que nos trae Jesús es una vida de perfección, de santidad, y que si cada uno hiciera su parte, cambiaría mucho la sociedad. Imaginaos que el príncipe de Gales fuera como un San Francisco, sin dejar el puesto, como el de Bélgica, que murió y que no me acuerdo el nombre, pues Balduino, el bien que hizo ese hombre. Pues si cada uno hiciera lo que tiene que hacer, ¿cuánto cambiarían las cosas? Pero cada uno cede un poquitín. Nada más, que el Señor les ayude y que les conceda lo mejor en esta vida.